cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, la pa'l piso. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito y un pasito y un pasito y un pasito. Métele perreo que te va pa'l piso. Trapa al piso, trapa al piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa al piso. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito y un pasito y un pasito y un pasito. No, da, no, no. Ella es una turra que le gusta el bombea. Que le gusta el bombea, que le gusta el bombea. Todos los turros de ese delira cuando ella se menea al bombea. Se menea al bombea. Ella es una turra que le gusta el bombea. Que le gusta el bombea, que le gusta el bombea. Todos los turros de ese delira cuando ella se menea al bombea. Se menea al bombea. Turra bombea. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa al piso, trapa al piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa al piso. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito y un pasito y un pasito y un pasito. Ay. Busca una turra que le guste meñarla. Que sea bien zorra y le guste meñarla. Que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien. Turra que le guste meñarla. Que sea bien zorra y le guste meñarla. Que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien escabia. Pa' ponerte bien escabia. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito y un pasito y un pasito y un pasito. Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja. El que no hace palma se deja, se deja. Guacho. Y según la moraleja, ella quiso ser una pu. Siempre quiso ser una pu. Ella quiso ser una pu. Siempre quiso ser una pu. Una pu, una pu. Siempre una pu. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito aquí, un pasito allá. Un pasito y un pasito y un pasito y un pasito. ¿Qué tú te crees? ¿Esto se acabó? Michael Record.